a los libros, por favor. Yo puedo, puedes hacerlo, por supuesto. ¿Quién quiere pasar los libros? Yo quiero pasar los libros, por favor.